Solo digo shit, sé que en algo se asemeja, ey. Sé que parezco muy freak, pero es que el money me tiene doblado, nena, ey. Sé que a veces no me quiero nada, que mis muñecas están cortadas, que lloro mucho para lo que paso, pero tú tampoco estás tan estancada. Que vender droga me ceba, ey. Cero Luxora es mi jeva. Pao, sé que te hago daño. Explícame qué mierdas es el tatu de Jena. Olor a fracaso, yo fumando faso a paso lento, esa mierda me quema por dentro. ¿Qué pasa? No entiendo nada de la vida. Estoy fuera de su casa esperando. Creo que eso es lo que da esperar. Tiemblo por frío, ya no sé qué va a pasar. Billete la vacía, igual consigo cash. De una manera mía, mejor no preguntar. What the fuck, déjame respirar. Respirar. Dame un segundo que quiero volver atrás. Viajar por el tiempo, ya no me importa nada. Estoy solo y sin aliento y las luces apagadas. ¿Qué más da?